recordando a Zorba el Griego. Zorba el Griego es una película británico-griega, comedia dramática del año 1964, escrita, producida y dirigida por el chipriota Michael Kakoyannis, quien además se encargó del montaje. Está basada en la novela Vida y aventuras de Alexis Zorbas, de Nikos Kazantzakis. La música la preparó Mikis Theodorakis y la fotografía estuvo a cargo de Walter Lazzali, y fueron sus protagonistas Anthony Quinn, Alan Bates, Irene Papas y Lila Kedrova, acompañados por Sotiris Moustakas, Anna Kiriakou, Mileni Anousaki, Yorgo Boyagis, Takis Emmanuel y no acreditado George Cosmatos y Nikos Papadakis. La historia relata el conflicto existente entre los dos personajes principales, Zorba y Basil, representando el conflicto humano entre la pasión y la razón. Basil es un escritor greco-británico criado en Inglaterra que presenta las características de un inglés tenso y de clase media. Zorba es un rústico campesino, entusiasta y músico. Se conocen en el puerto de El Pireo, en Atenas, donde Basil espera tomar un barco que lo lleve a la aldea rural de Creta, donde su padre es dueño de unas tierras con la intención de reabrir una mina de lignito y tratar de escribir. Zorba relata su experiencia en la minería y convence a Basil para que lo lleve. En Creta viajan en automóvil al Hotel Ritz de Madame Ortese, personaje de Lila Kedrova, viuda de guerra y cortesana francesa. Basil y Zorba intentan trabajar en la antigua mina del lignito, pero la ven insegura y la cierran. Zorba tiene una idea de talar madera del bosque en las montañas cercanas, propiedad de un poderoso monasterio, al que visita y se hace amigo de los monjes, emborrachándolos. Regresa a la casa y comienza a bailar de una manera que cautiva a Basil. Luego conocen una joven y atractiva mujer viuda, personaje de Irene Papas. Zorba sugiere que ella se siente atraída por Basil, que siempre tímido lo niega. De aquí en más, ocurrirán varias situaciones, una de ellas luctuosa, que trae problemas a la viuda, que será apedreada y que la defiende Zorba, pero que terminará en una tragedia siendo degollada. Madame Hortense quiere casarse con Zorba y se prepara, mientras que el zorro de Zorba intenta evitarlo, pero finalmente acepta con gusto, para sorpresa de Basil. Tiempo después, Madame Hortense contrae una neumonía y los aldeanos pobres se aglomeran frente al hotel esperando su muerte para robar sus pertenencias. Y puesto que ella no tiene herederos, el Estado tomará sus posesiones y su dinero. El saqueo ocurrirá. Y luego de esta, la estructura elaborada por Zorba para transportar madera es terminada. Y se celebra una ceremonia con la bendición de los monjes, que incluye cordero asado, y participan todos los aldeanos. Zorba señala el comienzo con el disparo de un fusil al aire. Falla un primer tronco y daña parte de la estructura. Zorba da orden para que envíen un segundo tronco que cae al mar. Zorba, imperturbable, ordena larguen el tercer tronco, que acelera la bajada violentamente, que desarma la estructura entera, derrumbándose, y todos huyen para ponerse a salvo. Basil y Zorba se sientan en la orilla a comer cordero asado. Basil le dice a Zorba que le enseñe a bailar. Zorba le enseña el sirtaki y Basil empieza a reír histéricamente por el resultado catastrófico de la empresa. La historia termina con ambos hombres bailando el sirtaki con entusiasmo en la playa. La película fue filmada en la isla griega de Creta incluyendo la ciudad de La Canea, la región de Apocoronas y la península de Acrofiri. La famosa escena en la que Sorba baila el sirtaki fue filmada en la playa del pueblo de Stavros, coreografiada por Georgios Probias. Este baile se convirtió en un ícono popular griego tras el estreno de filme. La danza, anteriormente conocida como danza de Sorba y más tarde llamada sirtaki, se ha convertido en lo más popular de la danza griega. Sorba el griego fue nominada al Oscar en la ceremonia número 37 de la Academia de Hollywood como Mejor Película. Mejor Director, Michael Kakoyanis. Mejor Actor, Anthony Quinn. Mejor Actriz de Reparto, Lilia Kedrova. Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía en Blanco y Negro y Mejor Dirección Artística en Blanco y Negro. Y ganó 3 estatuillas. Mejor Actriz de Reparto, Lilia Kedrova. Mejor Fotografía en Blanco y Negro, Walter Lazzali, y Mejor Dirección Artística en Blanco y Negro para Vasily Fotopoulos. En la 22ª ceremonia de los Premios Globo de Oro, la película fue nominada en 5 rubros: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Banda Sonora para Miki Theodorakis, sin obtener ninguno de los premios. Y así, de esta manera, recordamos a esta gran película llamada Sorba el Griego, a 53 años de su estreno.